Hola, buenas noches. Bienvenidos un lunes más a Buscando Leones en las Nubes. Los dos Albertos, Alberto Marcos en el control técnico y Alberto Sansegundo seleccionando textos y canciones y hablándoos ante el micrófono, os saludamos e invitamos a pasar con nosotros una hora agradable de radio. Esta noche, ya a toro pasado, pues la exposición terminó con el mes de octubre, quiero ofreceros la segunda parte de la serie dedicada al Japón, con ocasión de la muestra de fotografía que, teniendo al país asiático como centro, se mostró a los salmantinos en la Casa de Japón de nuestra ciudad. El juego que os propusimos hace 7 días y que vamos a repetir hoy consiste en presentaros una serie de haikus, esos bellísimos poemas tradicionales japoneses, llenos de evocaciones, misterio y sensibilidad, entrelazados con algunas piezas musicales extraídas del muy fecundo universo de la música japonesa. Al igual que el lunes pasado, la selección musical se pretende extensa, variada y heterogénea. Delicadas canciones pop, obras de la más estricta música clásica, atmosféricos experimentos electrónicos, sones ancestrales anclados en la tradición, muestras del folclore popular nipón, ambientes sonoros etéreos con reminiscencias vagamente jazzísticas y en todas ellas la presencia más o menos explícita de la realidad japonesa. De modo que todas las piezas, pertenezcan al territorio musical al que pertenezcan, os sonarán, os trasladarán, sin duda, al Japón. Una selección para la que he contado con la ayuda inestimable de mi amiga portuguesa Sara Pasos, economista de profesión, pero también apasionada responsable de programas de radio, que desde Viseu me ha aportado sus increíbles conocimientos de música contemporánea. En fin, os dejo ya con la segunda noche japonesa en Buscando Leones en las Nubes. Os anticipo que en los próximos meses habrá más. Estoy preparando algunos programas sobre el magnífico escritor Haruki Murakami, pero de ello ya hablaremos cuando corresponda. Ahora, disfrutad de la hondura de los haikus y de la placidez de la música del Japón. Espero que el programa os proporcione una hora deliciosa. Luna de agosto. Vagué junto al estanque toda la noche. lluvia de primavera, pobre de aquel que nada escribe. De no estar tú, el bosque sería demasiado grande. Thank you. Los días lentos se apilan, evocando un viejo ayer. Thank you. Florece el ciruelo y canta el ruiseñor, pero estoy solo. Thank you. viento de otoño. No hay dioses para mí. No hay budas. sufriendo estaba, y al subir de una loma, zarzas en flor. Huye el rocío, en este sucio mundo no hago nada. Thank you. Acabaron los fuegos artificiales, todo el mundo se ha ido. ¡Qué oscura es la noche! Thank you. Pasó el ayer, pasó también el hoy. Se va la primavera. En las tinieblas, lo que ronda mis ojos es tu sonrisa. Con el tiempo encima, tenemos que acabar. Espero que este paseo musical y literario por Japón, que os hemos propuesto en estas dos últimas semanas, os haya complacido. Los preciosos haikus leídos son obra de cuatro de los más altos representantes del género: Basho, Buson, Isa y Siki. Entre sus evocadoras palabras, habéis escuchado piezas musicales que imagino que os habrán permitido recrear una atmósfera japonesa idónea para la degustación de los haikus. Unas piezas musicales interpretadas por, y de nuevo, disculpad mis barbaridades en la pronunciación del japonés, Aus, Marisa Kosugi con Excultures, Haruka Nakamura, Aki Sukuyo, Piana, Ryuichi Sakamoto con Minekawa Takako, Keiko Matsui, Koto Vortex, Takahiro Kido, Akira Senju y Ako Yamazaki. Y nada más por hoy. Alberto Marcos desde el control y Alberto Sansegundo como responsable del programa y hablándoos ante el micrófono, nos despedimos de vosotros hasta el lunes próximo, como siempre, entre las 10 y las 11 de la noche. Os recuerdo de nuevo la existencia de nuestro blog, en el que colgaremos los programas de cada semana, con indicación de los autores de los textos y los títulos e intérpretes de las canciones. Mi intención es, además, ir depositando en él los mejores programas de temporadas pasadas, de modo que no tengáis que estar sometidos a la exigencia del horario, a la rigidez de estas 10 de la noche del lunes, y podáis recuperarlos y escucharnos cuando y donde queráis. Buscandoleonesenlasnubes.blogspot.com es nuestra referencia. Espero vuestras visitas y vuestra colaboración. Y nos vamos porque estamos por encima de la hora. Pasad una buena semana. Adiós.